Bienvenidos a WeFinance, tu plataforma de educación financiera. Bueno, en este nuevo capítulo vamos a hablar de fundamentalmente cómo ahorramos en España y también algún consejo para empezar a ahorrar y ver la importancia que tiene el ahorro. No solo ya en nuestra economía doméstica, en nuestra economía del día a día, sino también en una posible planificación, en una posible organización de nuestra economía, ya no solo doméstica, sino en general familiar, para pues llegar a buen puerto, ¿no? Para tener una, insisto, una planificación, una buena organización a medio largo plazo. Bueno, ¿de qué voy a hablaros hoy? Bueno, vamos a hablar... Primero, dar unas pautas bastante generales de cómo ahorramos en España, cómo ahorramos los españoles, y algún consejo, algún método para empezar a ahorrar, ¿no? Parecen tiempos complicados, ¿no? Con todo lo que subió la vida en general, empezar a ahorrar. Pero, bueno, voy a daros unas pautas luego que os pueden ayudar a ello, y también creo que voy a daros unas... pues unas pistas de por qué esa importancia, ¿no? Porque la importancia de, pues como yo digo, tener un ahorro ya interiorizado, ¿no? Como una rutina más, ¿no? Como, no sé, como hacemos la cama o como hacemos otro tipo de tareas, tenerla interiorizada, ¿no? Muchos seréis reacios o pensaréis, pues esto de ahorrar es imposible, ¿cómo está la luz? ¿Cómo están los gastos? ¿Cómo está la comida? Pero no se trata de ahorrar cantidades altísimas de dinero, evidentemente, cada uno en la proporción que podemos de nuestros ingresos, pero yo considero, o en RWB consideramos, que es más importante el hábito, insisto. Hay situaciones en las que podremos, o épocas en las que podremos ahorrar menos, y épocas en las que nos vaya mejor, y podremos incrementar esa tasa de ahorro, ¿no? Pero bueno, este capítulo va un poco orientado a eso, ¿no? A la importancia y a pues algunas pautas para empezar a hacerlo, ¿no? Por eso empezaré hablándoos un poco de cómo ahorramos, ¿no? Qué tipos de inversiones podemos llevar a cabo, ¿no? Pero por qué la importancia de ahorrar y cómo se ahorra en España, ¿no? Bueno, introducirlo de siempre. Al final, el porqué de este podcast, el porqué de nuestra plataforma WeFinance y el porqué un poco casi de nuestro existir es, pues por la salud financiera, ¿no? Que creemos que siempre os decimos lo mismo y a coste de igual de ser pesados, pues creemos que detrás de la salud física, pues la salud financiera es lo más importante que tenemos, ¿no? Al final nos acompaña desde muy pequeños ya tenemos que tener decisiones si consumir, si ahorrar, por tanto son ya decisiones financieras, queramos o no lo queramos, ¿no? Por tanto, la importancia de la educación financiera y de tener una buena salud financiera se nos antoja pues totalmente básica para cualquier ciudadano. Y es importante pensar un poco lo que también os decimos, ¿no? A veces la gente deja un poco de lado esto porque cree que es para perfiles con grandes patrimonios y nada que ver, ¿no? Nada que ver con esto, ¿no? Bueno, me meto al lío, ¿no? Es difícil pensar, dijo Angus Deaton en el 92, es difícil pensar en cuestiones económicas que sean más importantes que una acumulación de capital, por la que los ciudadanos, ya sean individual o colectivamente, hacen provisiones para su futuro, ¿no? Parece una chorrada, evidentemente, y la frase la entendemos todos, pero... bueno, ahí radica un poco la importancia. En España, las cifras relativas al comportamiento de los hogares respecto al ahorro indican que no existe una cultura del ahorro adecuada, ¿no? Eso provoca que se ponga en riesgo pues cierta estabilidad financiera, no solo ya del hogar, ¿no? y su bienestar, sino también, pues aunque creáis que no, a nivel ya más agregado, a nivel más macro, ¿no? Tendemos a consumir más en épocas de bonanza y aumentar el ahorro en épocas adversas, en épocas que nos vienen mal dadas. Y justamente lo contrario, podéis creerlo, lo contrario suavizaría los ciclos económicos, proporcionando un entorno pues mucho más suave, mucho más saludable, ¿vale? Eso es importante conocerlo. Es muy importante que el ahorro se lleve a cabo por todos los estratos de la sociedad, no solo los que más tienen o los que más acumulan, ¿no? Por eso... insisto en lo que ya os dije, poner, creemos que es muy, muy importante poner especial énfasis en que se fomente el ahorro entre las familias con menos recursos, ¿vale? Incentivando un poco al mismo. Al final, pequeñas tasas de ahorro son sostenidas en el tiempo, generan diferencias muy, muy importantes o muy relevantes en la acumulación de riqueza, ¿no? Y no vale con informar y aconsejar, ya que en ese comportamiento existen o influyen una serie de factores psicológicos, sociales también, contextuales, sobre los que tendremos que actuar. Voy a daros aquí datos, pero para que lo sepáis, por la gente que quiere profundizar más, he sacado muchos de ellos de una encuesta financiera y de consumo de las familias, conocida también por sus siglas en inglés, HFCS, la Household Finance and Consumption Survey, y estadísticas también de la OCDE, Eurostat, por si queréis contrastar datos o ver cosas en profundidad, ¿no? Yo os intentaré aquí hacer un resumen de lo más relevante. Bueno, el ahorro, ¿sabéis todos lo que es? Al final es que la cantidad de dinero que ingresamos, ¿no? Sea cual sea la vía, salario, ingresos pasivos, porque tengo alquileres, o sea, tengo viviendas alquiladas y me proporcionan ese ingreso, es esa cantidad de dinero que recibo y no gasto. En términos generales, el ahorro se acumula en dinero, en efectivo o en cuentas bancarias, ¿no? Ahorrar es la base para poder, pues al final, mirar al futuro con una serenidad. Ya sabéis que invertir no es lo mismo que ahorrar. Invertir es ir un paso más allá, por así decir, ¿no? Llevar cierto ahorro, una cantidad de ahorro, parte de ese ahorro, hacia una segunda fase. Invertir consiste en destinar, pues, el ahorro a la adquisición de un activo. No solo financiero, sino también real u otros. ¿Y qué busco cuando invierto? Pues siempre busco obtener una ganancia, ¿no? No tiene por qué ser siempre monetaria, pero la inversión lleva a cabo o intrínseco obtener una ganancia, ¿no? A cambio de invertir. Porque cuando estoy invirtiendo, al final estoy dejando de consumir ese dinero o gastarlo para que en el futuro, o a cambio de que el futuro me dé una cierta rentabilidad, ¿no? Por tanto, esa inversión es una cantidad de dinero que se pone a disposición de terceros. Una empresa, un conjunto de acciones, con la finalidad que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto. Al invertir, ya sabéis que recurro a recursos en la actualidad. Eso es lo que llamamos en finanzas coste de oportunidad. Recordar ese término tan importante, ¿no? Decíamos antes que podíamos invertir en un activo real, activo financiero, ya sabéis. Activo real, cualquier activo no financiero. Puede ser tangible, puede ser intangible, puede ser un inmueble, materias primas, obras de arte, una patente. Y el activo financiero ya son títulos o anotaciones contables que otorgan al comprador un derecho o un ingreso futuro procedente del emisor. Bueno, ya sabéis que todos los activos, ya hemos hablado de estas características en otros capítulos, tienen las características básicas de rentabilidad, riesgo y liquidez. Ojo, las tres son importantísimas. Las tres las tenéis que entender muy bien y para mí son igual de importantes. La gente se centra en la rentabilidad, pero, como sabéis, son igual de importantes las tres características: rentabilidad, riesgo y liquidez, las tres. Bueno, como íbamos diciendo, todo activo financiero tiene las tres características básicas que son fundamental de entender y entender que las tres son igual de importantes: rentabilidad, riesgo y liquidez. Ya hemos hablado de ellas repetidamente en otras serie de cursos, en otra serie de audios, y yo creo que están suficientemente claras, o intentamos dejaros claro el concepto de los tres, ¿no? Igual que el coste de oportunidad, que es importante a la hora de ahorrar o invertir, ¿no? Bueno, es importante meter en la fórmula, y más en momentos actuales, el término o la inflación. La inflación, ya sabéis que es la subida generalizada del precio de las cosas. Claro, hace 3 años con 1 euro tomaba un café. Ahora mismo, pues por desgracia, con 1 euro hay muy pocos sitios donde me puedan poner ese café, ¿no? Al final, ¿quién tiene la culpa? La inflación. ¿Qué pasa la inflación en cuando es baja? Es decir, cuando es menor al 2%. Pues bueno, que muchas veces el ahorrador, muchas veces nosotros, todos, no somos conscientes de esa pérdida de poder adquisitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas suben un poquito, no nos damos cuenta. Diría yo, que incluso en épocas de elevada inflación el ahorrador tampoco es realmente consciente del peligro que supone la inflación, ¿no? De ahí que también se le denomine la pérdida que no duele, ¿no? O el impuesto silencioso, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando los entornos de inflación son como los actuales, ¿no? 7, 8%. Pues que el efecto nocivo ya es muy relevante, ¿no? Cada año, con una inflación del 7%, equivaldría a que mis ahorros perdiesen ese 7%. ¿Por qué? Porque yo al final tengo un 7% de poder adquisitivo menor. Por tanto, en épocas de inflación, parece que puede sonar un poco raro, osado esto que voy a decir, pero hay que invertir en activos reales, lo que sea, pero comprar, ya que lo normal es que los precios se ajusten, ¿no? El precio de la mayor parte de las cosas se ajusten a la inflación, ¿no? Con un ejemplo un poco extremo, lo vais a ver, en la Alemania de los años 20, 1920, se llamaba República de Weimar, vivió episodios históricos de hiperinflación, de inflación elevadísima, ¿no? Tras el Tratado de Versalles, Alemania tuvo que hacer frente a los costes de la guerra, lo que se denominó los costes de la guerra, y llegó a imprimir gran cantidad de dinero, sin respaldo en oro. Porque antes, cuando emitían dinero, lo emitían sin respaldo, ¿no? Lo que se llamó el Papiermark. El mercado se inundó de billetes, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cada vez teníamos valor, menos valor. Para que os hagáis una idea, en 1922, un periódico costaba un marco. Meses después, en noviembre de 1923, ese periódico costaba 70 millones de marcos. Imaginaros la inflación, la hiperinflación que hubo en esa época, ¿no? Eso causó la ruina a miles de ahorradores. ¿Por qué? Porque el dinero que tenían acumulado no valía para nada. Conclusión. Lo que os acabo de decir, en épocas de inflación hay que invertir en activos reales, acciones, fondos, inmuebles, joyas, obras de arte, lo que queráis, pero todo en activo real. ¿Por qué? Porque los precios acaban antes o después ajustándose a la inflación. Los precios de la mayoría de las cosas, como estáis viendo ahora, se van ajustando a la inflación, están subiendo los precios de las cosas, ¿no? Precios de los activos. Y si Alemania nos queda muy lejana, vamos a un ejemplo mucho más cercano. Madrid, por ejemplo. Madrid en 1900, un piso costaba aproximadamente 20 euros. 2.000 pesetas, 3.000 pesetas aproximadamente. Claro, en 2020, si esas 3.000 pesetas las hubiese nuestro abuelo o bisabuelo, las hubiera guardado en un cajón, a día de hoy, pues son 20 euros. Ya todos sabéis qué podemos hacer con 20 euros, ¿no? Poco más que comer una hamburguesa y una bebida, ¿no? Claro, pero si ese abuelo o ese bisabuelo hubiese comprado una vivienda por esos 3.000 pesetas en 1900, pues esa vivienda en Madrid a día de hoy está valorada en más de 200.000 euros. Claro, trasladamos a hoy. Si hoy tenemos 100.000 euros en cuenta corriente y los mantenemos muchos años, ¿para qué valdrán esos 100.000 euros dentro de 20 años? Claro, evidentemente aquí en RWB ni en WeFinance sabemos lo que pasará en el futuro, pero sabemos que tendrán menos poder adquisitivo en el momento actual. Por tanto, ante eso, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que acotar el problema desde ya. Bueno, vamos a dar unos datos, ¿no? En varios, comparativa entre España y el resto, aunque me voy a centrar en España, para que veáis un poco lo que cómo consume, ¿no? Son sacados de lo que os comenté antes de la encuesta HFCS y estadísticas también estadísticas de la OCDE, Eurostat, pero podemos poner en perspectiva, yo creo, con estos datos y cómo es el ahorro y añadir nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, el ahorro financiero, cuando me refiere a ahorro financiero, es el ahorro materializado por los hogares en cualquier tipo de activo financiero. Depósitos, dinero metálico, fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros de vida ahorro, bonos, acciones, otros activos financieros que se os ocurran, ¿no? Pero fundamentalmente esos. Entre el 95% y el 100% de los hogares poseen alguna cuantía, al menos de alguno de estos activos financieros que os acabo de decir. Bueno, De media, no quiero tampoco aburriros con muchos datos, pero de media en España aproximadamente, de media, ojo, tenemos unos ahorros en esos activos que os acabo de decir, dinero, acciones, bonos, fondos, planes de pensiones, seguros de vida, de unos 56.000 euros. A fin de año 19-20. Unos 56.000 euros. Además, me gusta que conozcáis el dato de la mediana de la estadística. La mediana, ¿qué significa una mediana? Bueno, mediana es que el 50% de los hogares cuentan con ahorros superiores a ese importe de esa mediana y el 50% de los hogares cuenta con ahorros inferiores. La mediana de los ahorros son 9.000, es decir, el 50% de los hogares cuenta con ahorros superiores a 9.000 euros y el 50% de los hogares, cuenta con ahorros inferiores. ¿Vale? Aunque de media sean esos 56.000, importante conocer esa mediana de 9.000, ¿no? Bueno, profundizando un poco en esos datos, el 30% de las familias a día de hoy aproximadamente, bueno, año 20, 21, porque todavía no están las estadísticas evidentes del 22 ni del 21 en muchos casos redactadas, pero bueno, los últimos datos conocidos, el 30% de las familias cuenta con un ahorro financiero menor a un mes de salario. Si estimamos el ahorro por miembro familiar, no por familia, por miembro familiar, para un 30% de los hogares, este es inferior a 2 semanas de salario. Bueno, vemos que los hogares españoles son los más vulnerables en términos de ahorro financiero, porque muestran una resiliencia inferior a países como Alemania o Bélgica. Además, España es el país con mayor desigualdad en la distribución. Bueno, parece que la primera conclusión es que parece que no logramos ahorrar lo suficiente, ¿no? Bueno, ¿qué ahorro hay en España? Pues en global, los españoles tienen 2,4 billones con B de euros. Ya sabéis que el billón europeo no es lo mismo que el billón americano, tiene 3 ceros más, pero es aproximadamente el 200% del PIB actual, ¿no? Bueno, el activo, es verdad que ha experimentado un mayor incremento, son los fondos de inversión, ¿no? Lo que llamamos las instituciones de inversión colectiva respecto al año anterior, un 11%, y ya supone un 15% del ahorro. Es decir, el 15% de todo lo que tenemos ahorrado está en fondos de inversión. Bueno, ya sabéis que es menos de lo que nos gustaría, pero al menos es una cantidad que va creciendo, ¿no? De los 2,46 billones que acabamos de decir, más de un billón está en depósitos y efectivo, ¿vale? Es decir, más de un 40% está en depósitos. Recordad lo que acabamos de decir de los ahorros, del dinero en cuenta corriente, del dinero en depósitos. ¿Qué le pasa, no? Actualmente están sin remunerar. Actualmente, bueno, es verdad que algún banco empieza a remunerar por esta subida de tipos que hemos tenido, pero, bueno, a muy bajos tipos, ¿no? ¿Cuál es el mayor enemigo? Ya lo acabamos de decir, ¿no? La inflación. Con alta inflación tenemos que dar el paso de ahorrador a inversor. Porque ya sabéis lo que pasa cuando empiezan a pasar los años, ¿no? Bueno, eso fue el ahorro financiero en España. ¿Cómo es el ahorro inmobiliario? Bueno, el ahorro inmobiliario, para que tengáis una idea, la media en España inmobiliaria por familia es de 236.000. Es decir, es como si cada uno tuviésemos una casa valorada en 236.000 euros, ¿no? Eso es una media. Claro, si me pongo a comparar el ahorro financiero y el ahorro inmobiliario, pues aquí salta ya lo que creemos que es una primera alarma, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en España el valor de inversión medio en vivienda, esos 36.000 que acabamos de decir, es algo más de 4 veces la inversión media en activos financieros, esos 56.000 euros que dijimos antes. En términos agregados, por tanto, si un español medio puede tener ahorrado un poco menos de 300.000 euros, 290.000 euros, en términos medios, ojo, pues un 80% está en inmuebles y un 20% en activos financieros. Inversión inmobiliaria 4 veces. Claro, Si comparamos respecto a Europa, respecto también a países anglosajones, creemos que esa proporción está ciertamente descompensada, ¿no? Creemos que sería mejor para la economía una mayor compensación de ambos tipos de acumulación de riqueza, ¿no? Inmobiliaria y financiera, ya que el ahorro inmobiliario es más complicado de movilizar a otros segmentos que puedan necesitar recursos, ¿no? Por el contrario, la riqueza financiera puede fluir más fácil a otras fuentes de inversión, a otras nuevas tecnologías, hacia nuevas industrias, ayudando a desarrollar el tejido empresarial, ¿no? Claro, yo siempre os pongo el mismo ejemplo. Imagínate dos personas con el mismo patrimonio, ¿no? El que sea. Uno tiene todo pisos o inmuebles, ladrillo, que no alquila ni hace nada con él, y el otro tiene, pues, un piso, pero aparte tiene acciones, aparte tiene dinero en liquidez. Claro. La persona uno es más difícil que canalice ese dinero, pues imagínate, hacia inversiones reales, imagine que tiene familiares que necesitan dinero para montar negocios. Claro, al tener inmuebles es mucho más complicado que esa riqueza fluya, ¿no? En cambio, el otro, pues puede diversificar de una manera más sencilla, ¿no? Es un ejemplo así muy, muy sencillo, pero para que veáis la diferencia entre dos ahorradores que podrían tener lo mismo, 1 millón de euros, por ejemplo, pero uno tiene más facilidad para que ese dinero vaya a fluir hacia lo que llamamos nosotros economía real, ¿no? Y que es al final la que nos provoca tejido empresarial y que las economías realmente crezcan y sean mejores, ¿no? Bueno, entrando ya de lleno un poco en el ahorro, ¿cuál es el principal motivo para ahorrar? Bueno, el principal motivo de los españoles para ahorrar es el motivo de precaución, ¿no? Precautorio. 40% de los españoles ahorro con ese motivo. Y el 13% lo hacen para tener previsión, el 12% para afrontar deudas, el 11% para la vivienda y así disminuyendo, ¿no? Bueno, claro, ¿qué hacemos ante todas estas cifras, ¿no? Esta descompensación que, bueno, lo primero, y como comentamos al principio, empezar a concienciarnos de la necesidad de tener una cultura del ahorro. Es muy importante, ¿no? Esto supone un mecanismo de resorte ante no solo eventualidades, ¿no? Pérdida de empleo, enfermedad y ser menos vulnerables, sino, insisto, ante tener una mejor planificación del futuro. Como dijo Arellano y en septiembre de 2020, en un informe que se llama Vulnerabilidad financiera de los hogares ante la COVID, dijo, la reducción de la vulnerabilidad no solo es cuestión de mayores ingresos, sino de un mejor manejo de las finanzas personales, ¿no? Es un poco lo que siempre intentamos trasladaros, ¿no? Veremos luego que pequeñas tasas de ahorro, si lo invertimos, llega a convertirse en una cantidad que no es nada despreciable, yo creo que os llamará mucho la atención. Y la clave también que significa tener un mayor manejo de las finanzas personales, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos aportaros aquí desde nuestra humilde posición y desde este podcast y desde esta plataforma, ¿no? De WeFinance. Bueno. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo no voy a ahorrar? ¿Cómo voy a ahorrar si es que no llego a fin de mes? No me da para llegar a fin de mes. Bueno, muchas veces si analizamos la estructura de ingresos y gastos de estas personas, que muchas veces nosotros mismos también decimos esa frase, gran porcentaje de esos gastos son destinados a devolver un préstamo hipotecario. Claro, al final, si analizo, realmente tendría que darle la vuelta a esa frase, ¿no? Tendría que decir, casi no llegas a fin de mes, pero porque ahorras, precisamente. ¿Por qué? Porque pagar esa hipoteca es ahorrar. Es un ahorro inmobiliario, pero es ahorrar, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante que tenemos que asimilar es que, bueno, ahorrar cantidades pequeñas no me llevan a ningún lado, ¿no? Piensa la gente, bueno, ahorrar 50 euros de aquí, 70 euros, 80, 90, no me llega a ningún. Error. Si pensáis así, es que no sabéis que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del mundo, como dijo en su día nada más y nada menos que Albert Einstein, ¿no? Si ahorro 150 euros durante 15 años, en un escenario normal de rentabilidad, digo normal por el histórico que han tenido las inversiones a lo largo de los últimos 15, 30, 40 años, podemos llegar a acumular 47.000 euros en 15 años, ahorrando 150 euros al mes. Claro, parece que esto ya empieza a molar más, ¿no? Vamos a ver algún método para poner en práctica, ¿no? Para poner en práctica ese ahorro, ¿no? Vamos a dar algunos, muchos son conocidos y seguro que algunos suena, pero bueno, hay uno que se llama método Kakebo, que viene de 1904 porque se le atribuye a Hani Motoko, un japonés. Kakebo es un libro de cuentas del hogar, nada más y nada menos. Por eso vais a entender que se llame así, ¿no? El método se inicia apuntando a lo largo de un mes tus ingresos y gastos, todo detallado, de tal manera que al final del mes tendrás un balance. Pasado el mes te planteas cuatro preguntas clave. ¿Cuánto dinero has conseguido ahorrar? ¿Cuánto dinero te hubiese gustado ahorrar? ¿Cuánto dinero estás gastando? ¿Qué cambiarías al mes para mejorar? ¿No? A ver, es un método manual, ¿no? Te hace más consciente, porque lo haces manual, lo haces en una libreta, papel y boli, como digo yo, y te hace consciente, insisto, de lo que estás gastando y así puedes corregir, parece que no, puedes corregir malos hábitos, ¿no? Ese sería un método. Otro método es el que llamamos ALP. ALP no es ahorro a largo plazo ni ningún tecnicismo. ALP significa aparta lo primero. Uno de sus padres, el famoso inversor Warren Buffett, que mantiene que hay que apartar, dice que hay que apartar un porcentaje de los ingresos tan pronto como nos paguen. Es decir, ahorra primero y luego ya gastarás. Es decir, si recibes tu ingreso, tu nómina o tu ingreso, aparta, por ejemplo, un 5% o un 10% y destínalo a un producto financiero. Por ejemplo, voy a comprar todos los meses con ese 10% un fondo de inversión. Ejemplo, cobras un salario de 1.500 euros. Automáticamente, el día que recibas ese ingreso, apartas a ese fondo de inversión 150 euros. Creerme, tu cerebro automáticamente va a buscar soluciones para sobrevivir el resto del mes con ese importe restante. ¿Vale? Vuelvo un poco al principio, a lo que os dije. Es muy, muy, muy importante interiorizar y automatizar ese gesto. ¿Vale? ¿Que queréis empezar apartando 75? Perfecto. Perfecto. Bueno, otro método similar es el que llaman 52 weeks, 52 semanas, ¿no? Son las semanas del año y dice que la primera semana apartes un euro. Lo metes en una hucha. ¿Sí? La hucha del cerdito que tenemos todos. La segunda semana, 2 euros. Y así sucesivamente. ¿Sabéis cuánto acabo a round al año? Unos 1.400 euros. Concretamente, 1.378 euros. Bueno, este método, ¿con qué lo puedo complementar? Bueno, con la inversión cada trimestre, por ejemplo, para ya tener cierta cantidad de dinero, en un fondo de inversión, ¿no? Un fondo de inversión que se ajuste a mi riesgo. Oye, ¿que tenéis más posibilidad de ahorro? Bueno, en vez de ese de 52 semanas, podemos hacer el método un mes. Un mes es cada día un euro. Acabas el mes con la friolera de 465 euros, ¿no? Esto, por ejemplo, yo tengo un truco que es yo lo llamo nunca salir de casa con monedas. Pues automáticamente yo, el día cuando entro en casa, ahora mismo, cuando llegue a casa esta tarde o esta noche, si en mis bolsos hay alguna moneda, automáticamente la meto en una hucha. Es decir, no me guardo las monedas para mañana meterlas otra vez en el bolso y salir con ellas. Las monedas automáticamente van depositadas a una hucha. Pues esa tontería, al final del año, acumuláis pues una cantidad de dinero que puede serviros para cierto imprevisto. Mira, voy a profundizar más en ese secreto. Pues el año pasado, con esas monedas que yo metía en esa hucha, pues las acumulé para el verano de este año y pues renovamos todas las sillas de playa, la sombrilla y me parece que dio también para una nevera pequeña de esas de playa. Bueno, Alguien puede decir, pues son tonterías, pues sí, son tonterías, ¿no? Pero quiero que entendáis un poco más allá, ¿no? Que vayáis un poco más allá, ¿no? Otro método, a mí me gusta menos porque es más, como diría yo, un poco más nórdico, ¿no? Es lo que llaman los porcentajes. Se trata de, se le atribuye a Harv Eker, se trata de repartir los ingresos en porcentajes, ¿no? Estableciendo unos límites máximos. Por ejemplo, el 60% de presupuesto para necesidades básicas, casa, agua, luz, gas, alimentación, un 10% para ocio, un 10% para ahorro, ya estamos destinando, ¿veis? Un 10% para ahorro y un 10% para imprevistos. Así dividiríamos el 100% de nuestros ingresos, ¿vale? Este método tiene un submétodo, por así decir, que lo llaman los sobres, y es que se materializan esas cantidades en sobres reales. Tengo esos 5 o 4 sobres. Y voy destinando el dinero real a esos sobres. Bueno, eso sobra hoy en día porque al final no tenemos dinero en efectivo, ¿no? Es un método que hace referencia un poco a épocas más antiguas, ¿no? Por tanto, bueno, ya para finalizar, pues esos consejos, ¿no? Concretar esos consejos para ahorrar. Yo creo que es importante hacer un presupuesto donde detallas el ingreso y gastos, un sencillo Excel. Es una forma de ver las partidas a las que destinas tu dinero y posibles fugas, ¿no? Por así decir, ¿no? O cosas que yo pueda reducir. Intentar reducir suministros básicos, ¿no? Al final, yo qué sé, pues si puedo revisar contratos de internet, contratos de suscripciones que tenga periódicas a determinadas cosas que no use, todo lo que se pueda limar, muy importante. Vigilar también los gastos hormiga, ¿eh? Estos gastos hormiga son aquellos que si llevan, parece que no, pero si llevan un pellizco a los ingresos, sin darte cuenta, ¿no? Cafés fuera de casa, taxis que cojo y podría evitar, compras impulsivas, pues al final, eso parece que no, pero lo puedo ahorrar. Parece que no, pero yo gastos hormiga, hice un estudio, ¿no? Porque yo, pues muchas veces tomaba tres cafés fuera de casa, un pincho, comía fuera de casa y no tenía por qué, pues al final. Había algunas semanas que analizaba y esos gastos se iban a 15, 20 euros. Claro, eso, limar, poca cosa, limar tres cafés a la semana, limar un pincho, limar esa comida, en vez de comer 3 días fuera de casa, comer dos. Todo eso me supuso un año casi 4.000 euros de ahorro, ¿vale? Reduciendo esos gastos. Bueno. Insisto, apps de ahorro existen muchas, ¿no? Apps que me puedo descargar. Hay muchas. Fintonic, podemos conocer también. Hay una que se llama 52 Week, como es el método que acabamos de ver. Coinscrap, coins de moneda, Coinscrap también es otra. A ver, hay otras virtuales también que, bueno, pueden ser interesantes. Pueden ser interesantes. Hay bancos que te permiten redondear la compra, ¿no? Y te lo meten en una cuenta aparte. Eso me parece muy interesante, ¿no? Yo cuando voy a hacer mi compra, si es, imaginaros, de 39 euros, me permite redondearla a 40 y ese euro lo mete en una cuenta distinta. Bueno, esos pequeños, insisto, son todos pequeños gestos que suman mucha cantidad de dinero, ¿no? Pero, insisto, más que estas apps de ahorro, yo no tengo ninguna de estas que os acabo de decir, es interiorizar esto que acabamos de ver, ¿no? Interiorizar esos pequeños gestos y asimilar, ¿no? Asimilar que esos ahorros parecen muy pequeños en el largo plazo e invertidos no son tan pequeños y además, pues al final dice, mucha gente me dice, pero ¿para qué voy a ahorrar si dejo de consumir y yo quiero? Bueno, ahorrar es ahorrar e invertir es una forma de consumir, de invertir en tu yo futuro, en tu familia futura, ¿no? Tenéis que verlo así. Y cuanto antes lo interioricéis, pues antes quitaréis ese miedo, ¿no? Porque hay como un cierto temor, no miedo, pero costoso, esto es muy engorroso, esto es muy. Cuanto antes lo interioricéis, ya veréis cómo no os va a costar tanto y con el largo plazo os daréis cuenta de la importancia. Hasta aquí este capítulo de hoy dedicado al ahorro, cómo ahorramos en España. Si quieres seguir profundizando sobre este tema, nos vemos en wedufinance.com, tu plataforma de educación financiera. Chao, chao.